Sección 24 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Quinta parte. 16. Al entrar en el comedor, Levine encontró a su esposa sentada delante del nuevo servicio de té, leyendo una carta de Dolly, porque las dos hermanas sostenían una correspondencia seguida. Agatha, con su taza delante, hallábase junto a Kitty. «La señora me ha ordenado que me siente aquí», dijo la anciana mirando a Kitty con expresión de cariño. Estas últimas palabras demostraron a Levine que había terminado el drama doméstico entre su esposa y Agatha, a pesar del disgusto que ésta sufrió al ver que la despojaban de las riendas del gobierno. Kitty, victoriosa, había conseguido que se la perdonase. «Toma, aquí tienes una misiva para ti», dijo Kitty entregando a su marido una carta llena de faltas de ortografía. «Creo que es de aquella mujer, ya sabes, de tu hermano. Yo no la he leído. Esta otra es de Dolly, que llevó la otra noche a Grisha y Tania a un baile de niños celebrado en casa de los Zamaski. Tania, vestida de marquesa». Levine no escuchaba. Tomó, sonrojándose, la carta de María Nikolaevna, la antigua querida de Nicolás, y leyóla rápidamente. Escribíale por segunda vez. En la primera carta le decía que Nicolás la echó de casa sin motivo alguno, añadiendo con una ingenuidad conmovedora que no pedía socorro alguno, aunque se hallaba en la miseria, pero que el recuerdo de Nicolás Dmitrich la mataba. ¿Qué sería de él, estando ya tan débil? María suplicaba a su hermano que no le perdiera de vista. En la segunda carta, cuyo tono era muy diferente, la firmante decía que había vuelto a encontrar a Nicolás en Moscú, que desde aquí marchó con él a una ciudad de provincia donde iba a ocupar un destino que al poco tiempo disputó con uno de sus jefes, lo cual le obligó a dirigirse a Moscú, pero que había caído enfermo en el camino y probablemente no se restablecería ya. «Siempre pregunta por usted», decía la carta, «pero no tenemos ya dinero». «Lee lo que Dolly escribe respecto a ti», comenzó a decir Kitty, mas al observar la expresión de trastorno de su esposo, preguntó con inquietud, «¿Qué ocurre?». «Me escribe que mi hermano, Nicolás, se muere y debo marchar». Kitty cambió de expresión, olvidando al punto a Dolly y a Tania con su traje de marquesa. «¿Cuándo marcharás?». «Mañana». «¿Podré acompañarte?». «Vaya una ocurrencia», replicó Levine con tono de reprensión. «¿Cómo ocurrencia?», exclamó Kitty, resentida de que se acogiera tan mal su proposición. «¿Por qué no he de ir yo contigo? No molestaré en nada. Yo debo marchar porque mi hermano se muere», dijo Levine. «¿Qué has de hacer tú allá?». «Lo mismo que tú». «En momento tan grave para mí», pensó Levine, «solo piensa en el enojo que le causará estar sola», y esta reflexión le afligió. «Es imposible», contestó severamente. Agatha, viendo que las cosas se maleaban, dejó su taza y salió sin que Kitty lo notase. El tono de su esposo había resentido a esta tanto más cuanto que, al parecer, no daba ninguna importancia a sus palabras. «Y yo te digo que si marchas, yo me iré también. Quiero acompañarte», añadió con acento de cólera, «y me agradaría saber por qué sería imposible. Porque solo Dios sabe en qué punto o en qué posada le encontraré y qué camino será preciso recorrer para llegar hasta él. Tú no puedes menos de ser un entorpecimiento para mí en el caso presente», añadió Levine, procurando conservar su sangre fría. «De ningún modo, yo no necesito nada. Donde tú vayas, yo puedo ir también y, aunque solo fuera por esa mujer, con la cual no puedes ponerte en contacto». «¿Por qué? Yo no tengo que ver con esas historias, pues nada me importan. Sé que el hermano de mi esposo se muere, que mi marido va a buscarle, y yo quiero ir con él para...». «Kitty, no te incomodes y piensa que, en un caso tan grave, me es doloroso que agregues a mi pesar una verdadera debilidad, el temor de quedarte sola. Si te aburres, vete a Moscú». «Así eres tú. Siempre me supones sentimientos mezquinos», exclamó Kitty, sofocada por la cólera. «Yo no soy débil. Conozco que es deber mío estar junto a mi esposo en semejante momento, y tú quieres resentirme interpretando torcidamente mis intenciones. Vamos, es terrible verse esclavizado así, exclamó Levine levantándose sin poder disimular su descontento, pero en el mismo instante comprendió que se culpaba a sí propio. —Pues, ¿por qué te casas? —exclamó Kitty. —Siendo soltero estarías libre. ¿Te arrepientes ya? Y sin poder reprimir las lágrimas salió de la habitación. Cuando Levine fue a reunirse con su esposa, la encontró sollozando. Al principio procuró no persuadirla con palabras, sino calmarla, pero Kitty no quiso admitir ninguno de sus argumentos. Levine tomó una de sus manos, besóla y acarició su cabello, sin conseguir con esto que le contestara, hasta que al fin, cogiendo su cabeza entre las manos, pronunció con dulzura su nombre. Kitty se suavizó, lloró y efectuóse la reconciliación al punto. 17. La casa fonda donde Nicolás Levine se moría era uno de esos establecimientos de construcción reciente, con pretensiones de ofrecer a un público poco acostumbrado a los refinamientos modernos el aseo, la comodidad y la elegancia, pero que este mismo público había convertido muy pronto en una especie de figón. Todo produjo en Levine un efecto penoso. El soldado que hacía de portero, revestido de astroso uniforme y fumando su cigarro en el vestíbulo, la escalera de palastro sombría y triste, el mozo con su traje negro lleno de manchas, la mesa redonda adornada con un espantoso ramo de flores de cera cubiertas de polvo, el desorden y el desaseo, y hasta una actividad con carácter de suficiencia. Todo este conjunto era repulsivo, pero dentro, Levine debía haber algo peor aún. Las mejores habitaciones resultaron estar ocupadas y ofrecióse a los esposos un aposento sucio, prometiéndoles otro para pasar la noche. Levine hubo de conducir allí a Kitty, enojado al ver que sus previsiones se realizaban tan pronto, y que le era forzoso ocuparse de la instalación en vez de correr en busca de su hermano. «Ve pronto», dijo Kitty con aire contristado. Levine salió sin decir palabra, y cerca de la puerta encontróse con María Nikolaevna, que acababa de saber su llegada. No había cambiado desde la última vez que Levine la viera en Moscú. Vestía la misma falda de lana, que dejaba en descubierto su cuello y sus brazos, y conservaba en su rostro demacrado la misma expresión de bondad. «¿Cómo sigue?», preguntó Levine. «Muy mal. Ya no se levanta y le espera a usted siempre. ¿Ha venido usted con su esposa?». Levine no sospechó al principio por qué aquella mujer estaba confusa, pero María Nikolaevna se expresó al punto. «Yo me iré a la cocina», dijo, «y él estará así más contento, pues recuerda haberla visto en el extranjero». Levine comprendió que se trataba de su esposa y no supo qué contestar. «Vamos, vamos», dijo. Mas apenas hubo dado un paso, abrióse la puerta de su habitación y Kitty apareció en el umbral. Levine se sonrojó muy contrariado al ver a su esposa en tan falsa posición, pero María Nikolaevna se ruborizó mucho más y oprimióse contra la pared dispuesta a llorar, tapando con el chal sus manos coloradas. Levine notó desde luego la expresión de ávida curiosidad que se pintó en los ojos de su esposa al fijar sus miradas en aquella mujer incomprensible para ella y casi espantosa. «¿Qué hay?», preguntó Kitty a su esposo. «No podemos permanecer en el corredor», dijo Levine con acento irritado. «Pues bien, entremos», replicó Kitty volviéndose hacia María Nikolaevna, que se retiraba ya. Mas al ver la expresión de temor de su esposa, añadió: «Mejor es que vayas tú primero y me envíes a buscar luego a mi cuarto». Levine se dirigió a la habitación de su hermano. Pensaba encontrarle en ese estado de ilusión propio de los tísicos que le había chocado en su última visita. Creía hallarle más débil y más flaco, con síntomas de un próximo fin, y figuróse que iba a conmoverse mucho al verle poseído de la idea de la muerte, como algún tiempo antes, pero lo que vio fue muy distinto de lo que esperaba. En una pequeña y sórdida habitación en cuyas paredes habían escupido sin duda muchos viajeros, y separada solo de otra estancia en la cual se oía hablar a varias personas, Levine vio en una mísera cama un cuerpo cubierto con una colcha, y sobre ésta una mano enorme que empuñaba de una manera singular una especie de huso largo y delgado. La cabeza, reposando en la almohada, Solo tenía algunos raros cabellos que el sudor adhería a las sienes, mientras que la frente se transparentaba casi. «¿Es posible que ese cadáver sea mi hermano Nicolás?», pensó Levine, pero al acercarse cesaron sus dudas. Bastóle fijar la vista en los ojos de su hermano para reconocer la espantosa verdad. Nicolás miró a Constantino con expresión severa, y esto bastó para que se restablecieran las relaciones acostumbradas entre los dos hermanos. Levine creyó que se le dirigía una muda reprensión y remordióle su felicidad. Al coger la mano de Nicolás, éste sonrió, pero sin que cambiase la dureza de su fisonomía. «Sin duda no esperabas encontrarme así», dijo al fin Nicolás, haciendo un esfuerzo. «Sí, no», contestó Levine confundiéndose. «¿Por qué no me has avisado antes, cuando aún era soltero? He practicado verdaderas pesquisas para encontrarte». Levine hablaba a fin de evitar un silencio penoso, pero su hermano no respondía y mirábale fijamente, cual si quisiera pesar cada una de sus palabras, sin saber ya qué decirle, manifestóle al fin que había llegado con su esposa. Nicolás manifestó su satisfacción, aunque añadiendo que temía espantarla. Siguióse una pausa y después el enfermo comenzó a hablar. Levine creyó por la expresión de su rostro que deseaba comunicarle alguna cosa de importancia, pero no hizo más que renegar del médico, manifestando su sentimiento por no poder consultar a una celebridad de Moscú. Levine comprendió que su hermano esperaba siempre. A los pocos momentos, Constantino se levantó bajo el pretexto de ir a buscar a su esposa, pero en realidad para sustraerse al menos durante algunos minutos a sus dolorosas impresiones. «Está bien», repuso el enfermo. «Voy a mandar que limpien y ventilen un poco esto». «¡Macha!», gritó, haciendo un esfuerzo. «Ven a poner un poco de orden aquí». Y volviéndose a Levine, añadió con una mirada interrogadora. «¿Te irás tú después?». Levine salió sin contestar, mas apenas estuvo en el corredor, arrepintióse de haber prometido presentar a su esposa, y pensando en lo que había sufrido, resolvió demostrar a Kitty que aquella visita sería infructuosa. «¿Para qué atormentarla como a mí?», pensó. «¿Qué hay?», preguntó Kitty asustada. «Es horrible», contestó Levine. «Yo no sé por qué has venido». Kitty miró un momento a su esposo sin decir nada, y cogiéndole después del brazo, repuso tímidamente: «Kostia, condúceme a su habitación, y el servicio será menos pesado para los dos. Yo me quedaré con él, pues ya comprenderás que ser testigo de tu dolor e ignorar la causa es para mí más cruel que todo. Tal vez le sea yo útil, y a ti también. Te ruego que me lo permitas», añadió Kitty con tono suplicante, como si se tratase de la felicidad de su vida. Levine hubo de consentir y acompañarla, con lo cual olvidó completamente a María Nikolaevna. Kitty andaba ligera y animosa, mirando a su esposo con expresión de cariño. Al entrar, acercóse al lecho de modo que el enfermo no necesitase volver la cabeza. Cogió con su fresca mano la diestra enorme del moribundo y, manifestando esa simpatía que las mujeres saben demostrar sin ofender, dirigióle la palabra con dulce animación. «Nos hemos visto en Sodén sin conocernos», dijo Kitty. «¿Pensaba usted entonces que yo llegaría a ser su cuñada? Supongo que no me habría reconocido usted», repuso el enfermo, cuyo rostro se había animado con una sonrisa al ver entrar a Kitty. «Oh, sí», replicó Kitty, «y ha hecho usted bien en llamarnos. No se pasaba día sin que Constantino se acordase de usted, inquietándose por no recibir noticias». La animación del enfermo duró poco. Antes que Kitty acabase de hablar, reapareció en su rostro la expresión de amargura que antes manifestara al observar la salud y robustez de su hermano. «Temo que no se halle usted bien aquí», continuó la joven, evitando la mirada fija en ella para examinar el aposento. «Será preciso pedir otra habitación para estar más cerca de él», dijo a su esposo. 18. Levine no podía estar tranquilo en presencia de su hermano, pero los detalles de su espantosa situación, para la cual no veía remedio, pasaban desapercibidos para él, por lo muy turbado que estaba en su espíritu. Impresionado por la suciedad de la habitación, el desorden, la atmósfera infecta que allí se respiraba y los gemidos del enfermo, no se le ocurrió que podría informarse sobre la especie de cama que tenía y tratar de aliviarle materialmente para que estuviese menos mal, sino mejor. Solo al pensar en aquellos detalles, estremecíase, y el enfermo, comprendiendo instintivamente la impotencia de su hermano, se irritaba cada vez más. Levine se limitaba a entrar y salir de la habitación, bajo diferentes pretextos. Estaba mal junto a su hermano, peor lejos de él, y no podía permanecer solo. Kitty comprendió las cosas de otro modo. Apenas estuvo junto al enfermo, compadecióse de él, y en su corazón de mujer este sentimiento, lejos de producir el terror o el disgusto, indújola, por el contrario, a informarse sobre todo de lo que podría dulcificar aquella triste situación. Persuadida de que era su deber socorrerle, no dudó que sería posible aliviarle, y al punto puso manos a la obra. Los detalles que repugnaban a su esposo fueron precisamente los que llamaron su atención. Envió a buscar un médico, dispuso que su doncella y María Nikolaevna barrieran y limpiaran todo, ayudándolas ella misma, dio orden de retirar o traer lo necesario y, sin cuidarse de las personas que encontraba al paso, iba y venía desde su cuarto al de su cuñado para llevar cuanto se requería: sábanas, fundas de almohada, servilletas y camisas. El criado que servía la comida en la mesa redonda contestó varias veces a su llamamiento con tono de mal humor, pero Kitty daba sus órdenes tan dulcemente que el hombre la secundaba al punto. Levine no aprobaba todo aquel movimiento, pues no veía el objeto, temiendo además irritar a su hermano, pero éste permanecía tranquilo e indiferente, aunque algo confuso, y observaba con interés los movimientos de la joven. Cuando Levine volvió de buscar al médico, pudo ver, al abrir la puerta, que se cambiaba la ropa al enfermo, su enorme espalda arqueada, los costados y las vértebras salientes quedaron en descubierto, mientras que María Nikolaevna y la doncella se esforzaban inútilmente para introducir en las mangas de la camisa los largos y descarnados brazos de Nicolás. Kitty cerró vivamente la puerta sin mirar a su cuñado, pero como éste profiriese un gemido, aproximóse al punto. «Despachad pronto», dijo. «No se acerque usted», murmuró el enfermo con acento de cólera. «Ya me arreglaré yo solo». «¿Qué dice usted?», preguntó María. Pero Kitty oyó y comprendió que Nicolás estaba vergonzoso y confuso al verse en aquel estado. «No veo nada», dijo, ayudando a introducir su brazo en la manga. «María, pase usted al otro lado del lecho para ayudarme. Y tú», añadió dirigiéndose a su esposo, «ve a buscar en mi saco un frasquito que tengo allí». Cuando Levine volvió con el objeto pedido, el enfermo estaba echado y a su alrededor todo tenía otro aspecto. En vez del aire viciado que antes se respiraba, percibíase cierto aroma de vinagrillo de tocador. El polvo había desaparecido. A los pies del lecho veíase una pequeña alfombra. En una mesita estaban alineadas las botellas que contenían los medicamentos. Y en otra, junto al lecho, habíase puesto una bujía y la poción recetada. El enfermo lavado, peinado, echado en las sábanas limpias y sostenido por varias almohadas, tenía puesto una camisa muy blanca que hacía resaltar más su cuello extraordinariamente delgado. Sus ojos, que expresaban una esperanza, estaban siempre fijos en Kitty. El médico, al que Levine encontró en el club, no era el mismo que enojó en otro tiempo a Nicolás. Después de auscultar cuidadosamente al enfermo, movió la cabeza y recetó, dando algunas explicaciones detalladas sobre la manera de administrar los remedios y el alimento. Aconsejó huevos frescos, casi crudos, y agua del Seltz con leche caliente a cierta temperatura. Cuando se hubo retirado, el enfermo dijo a su hermano algunas palabras que éste no comprendió apenas. Mas por su mirada, Levine adivinó que Nicolás elogiaba a Kitty, a la cual llamó un momento después. «Me siento mucho mejor», dijo, «y estoy seguro que con usted me hubiera curado. Ahora todo va bien». Y quiso acercar a sus labios la mano de su cuñada, pero temiendo ser enojoso, contentóse con acariciarla. Kitty estrechó afectuosamente la de Nicolás entre las suyas. «Vuélvame ahora del lado izquierdo», murmuró, «y váyanse todos a dormir». Solo Kitty comprendió lo que decía, porque pensaba de continuo en lo que podría serle útil. «Vuélvele del otro lado», dijo a su esposo, «pues no puedo hacerlo sola y no quisiera llamar al criado. ¿Puede usted levantarle?», preguntó a María Nikolaevna. «Tengo miedo», contestó esta. Levine, aunque espantado por la idea de levantar aquel corpachón, sufrió la influencia de su esposa y, rodeando con los brazos al enfermo, le volvió resueltamente, llamándole mucho la atención la pesadez de aquellos miembros gastados. Entretanto, Nicolás rodeábase el cuello con los brazos, mientras que Kitty volvía vivamente las almohadas a fin de echar mejor al enfermo. Nicolás atrajo hacia sí la mano de Levine y acercóla a sus labios para besarla. Constantino, sintiéndose desfallecer, no opuso resistencia y, sin poder reprimir sus sollozos, salió de la habitación. 19. Ha revelado a los simples y a los niños lo que ocultaba a los sabios, pensó Levine mientras hablaba con su esposa, pocos momentos después. Y seguramente no se creía un sabio al citar así el Evangelio, pero sin exagerar el alcance de su inteligencia, no podía poner en duda que la idea de la muerte no le impresionaba de la misma manera que a su esposa y a Ágata. Otros espíritus viriles habían sondeado esta idea terrible lo mismo que él, con toda la fuerza de su alma, y tenía conocimiento de sus escritos, pero ninguno parecía saber tanto sobre el asunto como su esposa y su anciana sirvienta. Estas dos mujeres, tan desemejantes entre sí, se parecían en un todo por sus ideas sobre la materia. Ambas sabían, sin abrigar la menor duda, el sentido de la vida y de la muerte, y aunque incapaces de contestar a las preguntas que fermentaban en el espíritu de Levine, debían explicarse del mismo modo esos grandes hechos del destino humano, compartiendo su creencia sobre este punto con millones de seres. Como prueba de su familiaridad con la muerte, acercábanse a los moribundos y no los temían, mientras que Levine y aquellos que como él podían reflexionar largamente sobre tan lúgubre tema, carecían de valor y reconocíanse incapaces de socorrer a un moribundo. Solo con su hermano, Constantino se hubiera contentado con mirarle, esperando su fin con espanto, pero sin hacer cosa alguna para retardar la última hora. La vista del enfermo le paralizaba. Ante él no podía ya hablar, ni mirar, ni andar. Hablar de cosas indiferentes le parecía ofensivo, y tratar de cosas tristes, como por ejemplo de muerte, imposible, de modo que más valía callarse. Si le miro, pensaba, creerá que tengo miedo, y si no le miro, puede suponer que mis pensamientos están en otra parte. Si ando de puntillas, tal vez le enoje, y si hago ruido, le parecerá brutal. Kitty no pensaba en ninguna de estas cosas, ni tenía tiempo para ello, ocupada solo del enfermo. Sus ideas sobre lo que debía hacer parecían ser muy claras, y todo le salía bien. Refería detalles sobre su casamiento, sonreíase, compadecía al enfermo, acariciábale, hacía mención de varias curas y le reanimaba así. ¿De dónde había recibido estas luces particulares? Y así Kitty, como Ágata Mikhailovna, no se contentaban con los cuidados físicos y los actos puramente materiales. Preocupábanse las dos de una cuestión más elevada al hablar de un servidor que acababa de morir. Ágata había dicho: a Dios gracias ha comulgado y recibido los auxilios. Dios concede a todos un fin semejante. Kitty, por su parte, halló medio de inclinar a su cuñado desde el primer día a recibir los santos sacramentos, y esto mientras se ocupaba en las ropas y en las medicinas. Nicolás pidió el frasco de yodo. Levine se lo dio al punto, y su hermano le miró con la misma expresión apasionada con que contempló antes la imagen para que le confirmase las palabras del doctor, el cual atribuía al yodo virtudes milagrosas. ¿No está Kitty aquí? Preguntó con voz ronca cuando Levine le hubo repetido las palabras del médico. Viene a pesar suyo. ¿No? Pues entonces puedo hablar. Todo ha sido para comedia por mi parte. Si he fingido, lo he hecho solo por amor a ella, porque es verdaderamente encantadora, pero nosotros no podemos engañarnos. He aquí lo único en que tengo fe, añadió oprimiendo el frasco entre sus manos huesosas para aspirar el yodo. A eso de las 8 de la noche, cuando Levine y su esposa tomaban el té en su habitación, vieron llegar a María Nikolaevna muy agitada, pálido el rostro y temblorosos los labios. «Se muere», balbuceó. «Temo que haya llegado su última hora». Los dos corrieron al aposento de Nicolás, a quien vieron sentado en el lecho de lado y con la cabeza inclinada. «¿Qué tienes?», preguntó Levine con dulzura, después de un instante de silencio. «Ya me voy», murmuró Nicolás, sacando a duras penas los sonidos de su pecho, aunque pronunciaba claramente aún. y sin levantar la cabeza, volvió la vista hacia su hermano, cuyo semblante no podía mirar, y balbuceó: «Vete de aquí, Kitty». Levine obligó a su esposa dulcemente a salir de la estancia. «Me voy», repitió el moribundo. «¿Por qué lo crees?», preguntó Levine por decir alguna cosa. «Porque me voy», repitió Nicolás como si se hubiese encariñado con esta palabra. «Esto ha concluido». María Nikolaevna se acercó al lecho. «Échese usted y estará mejor», dijo. «Muy pronto estaré echado tranquilamente en el otro mundo», murmuró Nicolás con una especie de ironía irritada. «Pero, en fin, echadme si así lo queréis». Levine recostó a su hermano, sentóse junto a él y, respirando apenas, examinó su rostro. El moribundo tenía los ojos cerrados, pero los músculos de su frente agitábanse a intervalos, como si reflexionara. A pesar suyo, Levine trató de comprender lo que el moribundo podía pensar en aquel momento. Aquel rostro de expresión severa y el movimiento de los músculos sobre las cejas parecían indicar que su hermano entreveía misterios ocultos para los vivos. «Sí, sí», murmuró lentamente el agonizante, haciendo largas pausas. «Esperad, eso es», murmuró de pronto como si todo se hubiese aclarado para él. «¡Oh, señor!», exclamó, suspirando profundamente. María Nikolaevna puso la mano sobre los pies del moribundo. «Ya se enfría», dijo en voz baja. El enfermo permaneció largo tiempo inmóvil, pero vivía y suspiraba a intervalos. Levine comenzaba a sentirse fatigado de la tensión de su espíritu. Ya no tenía fuerzas para pensar en la muerte. Por su mente cruzaban las ideas más extrañas y preguntábase qué le quedaría por hacer, si sería preciso cerrar los ojos de su hermano, vestirle y encargar el ataúd. Cosa extraña, sentíase frío e indiferente. El único sentimiento que experimentaba era más bien el de la envidia, pues su hermano tendría en adelante una certeza que él, Constantino, no podía obtener. Largo tiempo estuvo junto a Nicolás esperando el fin, que no llegaba. La puerta se entreabrió, apareciendo Kitty en el umbral, y su esposo quiso contenerla, pero el moribundo se agitó en su lecho. «No te vayas», murmuró extendiendo la mano. Levine la cogió entre las suyas e hizo una señal a Kitty para que se retirara. Con la mano de Nicolás cogida, Levine esperó media hora, una y luego otra. Había dejado de reflexionar sobre la muerte para pensar en Kitty. ¿Qué haría su esposa? ¿Quién habitaría la habitación contigua? Al fin Levine tuvo hambre y sueño, entonces desprendió suavemente su mano para tocar los pies del moribundo. Ya estaban fríos, pero Nicolás respiraba todavía. Levine quiso levantarse silenciosamente, mas el enfermo se agitó al punto, repitiendo: «No te vayas». Amaneció el día siguiente sin que la situación hubiese cambiado. Levine se levantó poco a poco y, sin mirar al enfermo, volvió a su habitación. Acostóse y muy pronto quedó profundamente dormido. Al despertar supo que Nicolás no solamente no había muerto, sino que acababa de recobrar el conocimiento. Estaba sentado en la cama y pedía de comer. Lejos de hablar de la muerte, expresaba la esperanza de curarse, manifestando más irritación y tristeza que de costumbre. Aquel día nadie consiguió calmarle. Acusaba a todo el mundo de sus padecimientos, quería que se llamase a su célebre médico de Moscú y a todas las preguntas que se le dirigían sobre su estado, contestaba que su padecimiento era intolerable. Aquella irritación aumentaba por momentos. La misma Kitty no pudo dulcificarla, y Levine echó de ver que padecía física y moralmente, aunque se negase a confesarlo. La ternura producida por la aproximación de la muerte mezclábase con otros sentimientos. Todos sabían que el fin era inevitable. Veían a Nicolás medio muerto ya, y llegaron a desear un pronto desenlace, lo cual no impidió que dieran al moribundo los medicamentos y se enviara a buscar al doctor. Esto era engañarse a sí propios, y aquel disimulo era más doloroso para Levine que para los demás, porque amaba a su hermano tiernamente y nada le contrariaba tanto como la falta de sinceridad. Constantino, preocupado largo tiempo por la idea de reconciliar a sus dos hermanos, había escrito a Sergio. Este le contestó, y Levine leyó la carta al enfermo, en la cual decía aquel que no le era posible ir, pidiendo perdón a Nicolás con palabras conmovedoras. El enfermo no dijo nada. «¿Qué quieres que conteste?», preguntó Levine. «Supongo que no le guardarás rencor». «De ningún modo», replicó Nicolás con acento de enojo. «Escríbele que me envíe al doctor». Así pasaron 3 días crueles. El moribundo seguía en el mismo estado y todos cuantos se acercaban a él no tenían más deseo que ver el fin de sus padecimientos, pero Nicolás no pensaba así. Seguía incomodándose contra el médico, tomaba sus remedios y hablaba de restablecerse. En los raros momentos en que, bajo la influencia del opio, se olvidaba un instante de sí, confesaba, medio aletargado, lo que pesaba en su alma, así como en la de los otros. ¡Ah, si esto pudiese acabar! Aquel padecer, siempre más intenso, hacía su obra, preparando a Nicolás a morir. Cada movimiento era un dolor. Ni un solo miembro de aquel pobre cuerpo dejaba de producir una angustia. Los recuerdos mismos, las impresiones y los pensamientos del pasado repugnaban al enfermo. Las personas que veía a su alrededor, sus palabras, todo le hacía daño, de modo que nadie osaba moverse ni expresar una opinión. La vida se concentraba para todos en el sentimiento de las angustias del moribundo y en el ardiente deseo de que llegase su fin. El moribundo estaba en el momento supremo en que la muerte debía parecerle apetecible como la última felicidad. Hasta el hambre, la fatiga y la sed, esas sensaciones que después de haber sido causa de sufrimiento o privación, le producían cierto goce. No eran ya más que dolor, solo podía aspirar a verse libre del principio mismo de sus males, de su cuerpo atormentado, y sin hallar palabras para expresar este deseo, continuaba, por costumbre, reclamando lo que le satisfacía en otro tiempo. «Echadme del otro lado», murmuraba, y apenas lo hacían, manifestaba el deseo de volver a su primera posición. Pedía caldo y rechazábalo un momento después. Quería que contasen alguna cosa en vez de guardar silencio, y apenas oía hablar, su expresión de fatiga, de indiferencia y disgusto reaparecía al momento. Kitty enfermó a los 10 o 12 días de su llegada. El médico dijo que era por efecto de las emociones y de la fatiga, y prescribió la calma y el reposo. Mas, a pesar de esto, levantóse después de comer y fue a la habitación del enfermo con su labor, según costumbre. Nicolás la miró severamente, sonriendo con desdén, cuando le dijo que había estado enferma. Durante todo aquel día se sonó con mucha frecuencia, quejándose lastimosamente. «¿Cómo se siente usted hoy?», le preguntó Kitty. «Peor», contestó Nicolás, «sufro mucho». «¿Qué le duele a usted?». «Todo». «Ya verán ustedes cómo esto concluye hoy», dijo María Nikolaevna en voz baja. Levine la mandó a callar, temiendo que la oyera su hermano, cuyo oído era muy fino, y volvióse hacia el moribundo, pero éste, a pesar de haber oído las palabras, no manifestó la menor impresión, su mirada siempre era fija y grave. «¿Por qué cree usted que morirá hoy?», preguntó Levine, conduciendo a María Nikolaevna al corredor. «Porque se desnuda». «¿Cómo?». «Así», contestó María, levantando los pliegues de su vestido de lana. Levine observó en efecto que durante todo el día el enfermo retiraba la sábana y la colcha que le cubrían, cual si quisiera desnudarse. María Nikolaevna no se había engañado en su pronóstico. Hacia la entrada de la noche, Nicolás no tuvo ya fuerza para levantar los brazos y su mirada inmóvil adquirió una fijeza que no se modificó cuando Levine y su esposa se inclinaron sobre él a fin de que pudiese verlos. Kitty envió a buscar al sacerdote para rezar las oraciones de los agonizantes. Durante la ceremonia, el enfermo a cuyo lado estaban Levine, Kitty y María Nikolaevna no dio ninguna señal de vida, pero antes de terminarse el rezo, exhaló un suspiro de pronto, extendióse y abrió los ojos. El sacerdote colocó la cruz sobre aquella frente helada y cuando hubo acabado sus oraciones permaneció en pie, silencioso, junto al lecho, tocando con sus dedos la enorme mano del moribundo. «Todo ha concluido», dijo al fin, haciendo ademán de alejarse, pero en el mismo instante los labios de Nicolás se estremecieron y del fondo de su pecho salieron estas palabras, resonando claramente en el silencio de la noche. «Aún no. Muy pronto». Un minuto después el rostro se serenó, dibujándose una sonrisa debajo del bigote y las mujeres se dispusieron a vestir al difunto. Todo el horror que a Levine infundía el terrible enigma de la muerte se despertó con la misma intensidad que durante la noche en que su hermano fue a verle y más que nunca comprendió su incapacidad para sondear aquel misterio. La presencia de su esposa le impidió entregarse a la desesperación, pues a pesar de sus terrores, experimentaba la necesidad de vivir y amar. Solo el amor le salvaba, y hacíase más fuerte y puro porque estaba amenazado. Apenas vio realizarse aquel misterio de muerte, pudo observar a su lado otro milagro de amor y de vida, también insondable. El doctor declaró que Kitty estaba encinta. 20. Apenas Karenina hubo comprendido, gracias a Betsy y Oblonsky, que todos, y Ana la primera, esperaban que librase a esta última de su presencia, su espíritu se turbó y, no sintiéndose capaz de tomar una resolución personalmente, confió su suerte en manos de tercera persona, muy satisfecha de poder tomar cartas en el asunto, aceptando cuanto se propusiera. Solo comprendió la realidad cuando, al día siguiente de la marcha de su esposa, se presentó la inglesa para preguntarle si debería comer a la mesa o en la habitación de los niños. Durante los primeros días de ausencia de Ana, Alexandrovich continuó sus recepciones, asistió al consejo, comió en su casa como de costumbre, todos sus esfuerzos no tenían más objeto que parecer tranquilo e indiferente, y fueron sobrehumanos los que hizo para contestar con serenidad a las preguntas de los sirvientes respecto a los cambios que se deberían introducir en la habitación de su esposa y en la marcha de la casa. Durante 2 días consiguió disimular su padecimiento, pero llegado el tercero no pudo resistir a causa de haberse presentado el dependiente de una tienda con una factura que Ana había olvidado pagar. «Vuecencia», dijo el joven, «dispensará si me permito pedirle las señas de la señora, si es a ella a quien debemos dirigirnos». Alexandrovich pareció reflexionar. Sentóse junto a una mesa. Durante largo tiempo permaneció silencioso, tratando de hablar, mas sin poder conseguirlo. Corneille, el criado, comprendió el estado de su señor e hizo salir al dependiente. Una vez solo, Karenine comprendió que no tenía ya fuerza para resistir más. Mandó que se desengancharan los caballos de su coche, cerró su puerta y no comió a la mesa. El desdén y la crueldad que creyó leer en la fisonomía del dependiente, del criado, y todos aquellos que se encontraba llegaron a ser al fin una cosa insoportable para Alexandrovich. Si hubiera merecido el desprecio público por una conducta censurable, hubiese podido abrigar la esperanza de recobrar el aprecio del mundo procediendo mejor, pero no era culpable, si solo víctima de una desgracia vergonzosa. Y los hombres se mostrarían tanto más implacables cuanto más sufriese, acosándole como los perros que rematan a un animal cuando aúlla de dolor. Para resistir a la hostilidad de todos, érale preciso ocultar sus heridas, pero ¡ay! 2 días de lucha le habían agobiado ya, y no tenía a nadie a quien confiar su pena. En todo San Petersburgo no conocía a un solo hombre que se interesase por él, que demostrase alguna consideración, no al personaje de importancia, sino al esposo desesperado. Alexandrovich había quedado huérfano de madre a la edad de 10 años y no se acordaba de su padre. Su hermano y él quedaron solos con una módica fortuna, pero su tío Karenine, hombre influyente, muy apreciado del difunto emperador, se encargó de su educación. Después de útiles estudios en la universidad, Alexandrovich se dio a conocer ventajosamente gracias a dicho tío en la carrera administrativa y dedicóse solo a los negocios. Nunca contrajo amistad con nadie, su hermano era la única persona a quien profesaba cariño, pero este, que desempeñaba un destino en el Ministerio de Estado, salió de Rusia para desempeñar una misión diplomática, poco después del casamiento de Alexandrovich, y murió en el extranjero. Karenine, nombrado gobernador de provincia, trabó conocimiento con una tía de Ana, mujer muy rica, que influyó para que su sobrina hiciese conocimiento con aquel gobernador, joven aún, si no por su edad, al menos bajo el punto de vista de su posición social. Alexandrovich se vio un día en la alternativa de elegir entre una demanda de matrimonio o una dimisión, y vaciló largo tiempo, hallando tantas razones en pro como en contra del matrimonio, pero no pudo aplicarse aquella vez su máxima favorita, en la duda, abstente. Un amigo de la tía de Ana le hizo entender que sus asiduidades habían comprometido a la joven y que como hombre de honor debía declararse a ella. Hízolo así, y desde entonces consagró a su prometida, primero y después a su esposa, la suma de cariño de que su carácter era capaz. Aquel afecto le retrajo de contraer ninguna otra intimidad. Tenía numerosas relaciones, podía invitar a comer a grandes personajes, pedirles un servicio o protección para algún solicitante y hasta discutir y criticar libremente los actos del gobierno ante cierto número de oyentes, pero a esto se limitaban sus relaciones de cordialidad. Las personas a quienes trataba más íntimamente en San Petersburgo eran el jefe de sección y su médico. El primero, Miguel Vasilievich Sludine, hombre muy amable, sencillo, bueno e inteligente, profesaba al parecer mucha simpatía a Karenine, pero la jerarquía en el servicio elevaba entre ellos una barrera que no permitía las confidencias. He aquí por qué, después de firmar los papeles que le llevaba, Alexandrovich juzgó imposible espontanearse con él. Ya estaba en sus labios la frase: «Conoce usted mi desgracia», mas no pudo pronunciarla. Y al despedir al jefe, limitóse a la fórmula habitual: «Tendrá usted la bondad de preparar ese trabajo». El doctor, cuyos sentimientos benévolos eran bien conocidos de Karenine, estaba siempre ocupado y no parecía sino que, entre aquellos dos hombres, mediaba un pacto en virtud del cual ambos se suponían sobrecargados de ocupación, siéndoles forzoso abreviar sus entrevistas. En cuanto a las amigas y a la principal de ellas, la condesa Lidia, Karenine no pensaba siquiera en ellas. Las mujeres le daban miedo y manteníase tan apartado de ellas como le era posible. 21. Pero si Alejo Alexandrovich había olvidado a la condesa Lidia, ésta pensaba en él y llegó precisamente en una hora de solitaria desesperación en que, con la cabeza entre las manos, Karenine se sentía aniquilado y sin fuerzas. La condesa, sin esperar a que le anunciaran, penetró en el despacho. «He forzado la consigna», dijo, entrando con paso rápido, agitada por la emoción. «Todo lo sé, amigo Alexandrovich», y estrechóle la mano entre las suyas, mirándole con sus hermosos ojos de penetrante mirada. Karenine se levantó, retiró su mano frunciendo el ceño y adelantó una silla. «Sírvase usted sentarse», dijo. «No recibo a nadie porque me siento mal, condesa». «Pobre amigo mío», murmuró la dama, y sus cejas se elevaron hasta formar un triángulo en la frente, gesto que afeaba más aún su rostro amarillento, desagradable de por sí. Karenine comprendió que iba a llorar y, enterneciéndose de pronto, cogió la mano de la condesa y la besó. «Amigo mío», dijo la dama con voz entrecortada por la emoción, «no debe usted entregarse así a su dolor. Es muy sensible, pero se ha de buscar el medio de calmarle. Estoy aniquilado, muerto, y ya no soy un hombre», repuso Karenine dejando la mano de la condesa, cuyos ojos estaban preñados de lágrimas. «Y mi situación es tanto más terrible cuanto que no encuentro ni en mí ni fuera de mí apoyo para sostenerme». «Ya lo encontrará usted», replicó la condesa suspirando. «No en mí, aunque le ruego crea en mi amistad, sino en él. Nuestro apoyo está en su amor, y su yugo es ligero», añadió la condesa con la mirada de exaltación que le era familiar. «Le oirá a usted y le ayudará». Estas palabras fueron dulces para Karenine, aunque revelaban una exaltación mística nuevamente introducida en San Petersburgo. «Soy débil y estoy agobiado. No he previsto en otro tiempo ni comprendo ahora nada. Amigo mío, no es mi pérdida lo que lloro», continuó Alexandrovich. «Oh, no, pero no puedo menos de avergonzarme a los ojos del mundo por la posición en que se me pone. Y nada puedo». «No es usted quien ha perdonado con una nobleza que admiro», dijo la condesa, levantando la vista con entusiasmo. «Es él, y por lo tanto no hay motivo para que usted se sonroje». Karenine se entristecía, y estrechando sus manos, una contra otra, hizo crujir sus articulaciones. «Si supiera usted todos los detalles», dijo con su voz penetrante, «las fuerzas del hombre tienen sus límites, y yo he aliado el de las mías, condesa. He pasado todo el día ocupado en arreglos domésticos, resultantes», y recalcó esta palabra, «de mi situación aislada. Los criados, el ama de gobierno, las cuentas y todas esas mezquindades me consumen a fuego lento. Ayer, a la hora de comer, apenas pude contenerme. No me era posible soportar la mirada de mi hijo. Él no se atrevía a preguntarme nada, sin duda porque tenía miedo de mí, y yo no osaba mirarle. Pero no se reduce todo a esto». Karenine quiso hablar de la factura que le habían llevado, pero se contuvo. Aquella factura, en papel azul, en la cual se consignaba el importe de un sombrero y varias cintas, era un recuerdo angustioso para Alexandrovich. «Todo lo comprendo», dijo la condesa. «No hallará usted en mí el auxilio y el consuelo, pero he venido para ofrecerle mis servicios y procurar librarle de esas pequeñeces a que no debe descender. Lo que se necesita aquí es una mano de mujer. ¿Quiere usted que yo me encargue de todo?» Karenina cayó y estrechó la mano de su amiga con agradecimiento. «Los dos nos cuidaremos de Sergio. Yo no soy mujer entendida en las cosas de la vida práctica, pero me comprometo a ser su ama de gobierno. No me dé usted gracias, pues no hago esto por mí sola». «Como no he de estar agradecido. Lo que usted quiera, con tal de que no ceda al sentimiento de que hablaba ahora. Usted no puede sonrojarse de lo que ha sido el más alto grado de la perfección cristiana. El que se humilla será ensalzado. Y no me dé usted gracias a mí, sino a aquel a quien debemos dirigir nuestras oraciones, porque sólo en él hallaremos la paz, el consuelo, la salvación y el amor». Y como elevase la vista al cielo, Alexandrovich comprendió que la condesa oraba. Aquella fraseología, que en otro tiempo le desagradaba, parecíale en aquel momento natural y dulcificante. No aprobaba la exaltación, que estaba de moda, pero creyente, la religión le interesaba sobre todo bajo el punto de vista político, y he aquí por qué las nuevas enseñanzas le eran antipáticas por principio. La condesa, a quien estas nuevas doctrinas entusiasmaban, no merecía su aprobación, y en vez de discutir sobre este asunto, eludíale siempre y no contestaba. Pero esta vez la dejó hablar con gusto, sin hacer oposición, ni aún interiormente. «Le agradezco a usted mucho sus palabras y promesas», dijo Karenine cuando su amiga hubo terminado la oración. La condesa estrechó la mano de Alexandrovich. «Ahora», dijo, «voy a poner manos a la obra. Veré por lo pronto a Sergio y no consultaré a usted sino en los casos graves». La condesa Lidia se levantó y fue en busca del niño, a quien aseguró, bañando sus mejillas en lágrimas, que su padre era un santo y que su madre había muerto. La condesa cumplió lo prometido y encargóse efectivamente de los detalles de la casa. Pero no había exagerado al confesar su incapacidad práctica. Sus órdenes no podían ejecutarse razonablemente, por lo cual no fueron atendidas, y el gobierno de la casa quedó poco a poco en manos de la ayuda de cámara Corneille, que acostumbró a su amo a escuchar mientras se vestía los informes que tenía por oportuno darle. La intervención de la condesa no fue por eso menos útil. Su aprecio y su afecto eran para Karenine un apoyo moral, y con gran satisfacción suya consiguió casi convertirle, o por lo menos cambió su tibieza en una sincera simpatía a la enseñanza cristiana, tal como se practicaba entonces en San Petersburgo. Esta conversión no fue difícil. Karenine, así como la condesa y todos aquellos que preconizaban las nuevas ideas, no tenía una imaginación profunda, o mejor dicho, carecía de esa facultad del alma gracias a la cual los espejismos del espíritu mismo exigen, para ser aceptados, cierta conformidad con lo verdadero. Por eso no veía nada de imposible ni de inverosímil en el hecho de que la muerte existiera para los incrédulos y no para él, de que el pecado se excluyera de su alma porque tenía una completa fe de la que era el único juez, y de que, desde este mundo, pudiera ya considerar su salvación como cierta. La ligereza y el error de estas doctrinas, sin embargo, llamábanle la atención a veces, y entonces comprendía hasta qué punto la alegría causada por el irresistible sentimiento que le impulsó a perdonar difería de aquel que experimentaba ahora, hallándose dominado por su amor a Cristo. No obstante, por ilusoria que fuera esta grandeza moral, érale indispensable en su humillación del momento. Sentía la imperiosa necesidad de mirar con desdén, desde su imaginaria altura, a los que le despreciaban y aferrarse a sus nuevas convicciones como a una tabla de salvación. 22. La condesa Lidia se había casado muy joven. De carácter exaltado, parecióle su esposo un buen muchacho, muy rico, de elevada posición, pero bastante disoluto. Llegado el segundo mes de su matrimonio, su marido la abandonó ya, respondiendo a sus efusiones de ternura con una sonrisa irónica, casi maligna, que nadie consiguió explicar, pues el conde era bien conocido por su bondad y la romántica Lidia no daba lugar alguno a la crítica. Desde entonces, los esposos, sin estar separados, vivían cada cual por su cuenta, y el conde no veía nunca a su mujer sin saludarla con una sonrisa por demás enigmática. La condesa había renunciado hacía largo tiempo a querer a su esposo, pero siempre estaba enamorado de alguno y hasta de varias personas a la vez, hombres y mujeres, generalmente aquello que llamaba la atención de un modo cualquiera. Así, por ejemplo, se enamoró de todos los nuevos príncipes o princesas que se aliaban con la familia imperial. Después, amó sucesivamente a un metropolitano, a un vicario notable y a un simple oficiante. Luego se encaprichó por un periodista, tres oficiales, un ministro, un doctor y un misionero inglés. Y por último, enamoróse de Karenine. Estos amores múltiples y sus diversas fases de calor o de enfriamiento no impidieron de modo alguno a la condesa Lidia mantener las relaciones más complicadas así en la corte como en la sociedad. Pero desde el día en que tomó a Karenine bajo su protección, ocupándose de sus asuntos domésticos y de dirigir su alma, comprendió que nunca había amado sinceramente más que a él, y sus demás pasiones perdieron todo valor a sus ojos. Por otra parte, analizando sus sentimientos pasados y comparándolos con el que experimentaba entonces, no podía menos de reconocer que jamás se hubiera enamorado de Komisarov si no hubiese salvado la vida al emperador, ni de Rititich si no hubiera existido la cuestión eslava, mientras que amaba a Karenine por su persona, por la grandeza de alma, que otros no comprendían, por su carácter, por el sonido de su voz, por su modo de hablar con lentitud, por su mirada de fatiga y por sus manos blancas y suaves de venas dilatadas. No solo se regocijaba con la idea de verle, sino que buscaba en el rostro de su amigo una impresión análoga a la suya. Empeñábase en agradarle tanto por su persona como por su conversación, y nunca se había emperejilado tanto. Más de una vez reflexionó sobre lo que hubiera podido suceder si ambos hubieran sido libres. Cuando entraba en el aposento de Karenine, ruborizábase por efecto de su emoción y no podía reprimir una sonrisa de contento cuando él la dirigía alguna palabra amistosa. Hacía algunos días que la condesa estaba muy inquieta, pues acababa de saber el regreso de Ana y de Vronsky. ¿Cómo libraría a su amigo Alexandrovich del tormento de ver otra vez a su mujer? ¿Cómo alejar de él la odiosa idea de que la culpable Ana respiraba en la misma ciudad y podía encontrarla de un momento a otro? Lidia Ivanovna mandó practicar indagaciones sobre los proyectos de aquella mala gente, según llamaba a Ana y a Vronsky. El joven ayudante de campo, amigo de aquel, encargado de esta misión, y que necesitaba el apoyo de la condesa para cierto asunto, practicó la diligencia y presentóse muy pronto a su protectora para anunciar que Vronsky y su amante pensaban marchar el día siguiente, después de arreglar algunas cosas. Lidia Ivanovna comenzaba a tranquilizarse cuando le llevaron una carta, cuya letra reconoció enseguida. Era de Ana Karenine. El sobre de papel inglés, del grueso de una corteza de árbol, contenía una hoja de papel oblonga y amarilla, adornada con un inmenso monograma, y del billete exhalábase un delicioso perfume. ¿Quién la ha traído? Preguntó. Un dependiente de la casa. La condesa permaneció en pie sin tener valor para sentarse y leer, pues la emoción producía casi siempre en ella uno de sus accesos de asma, pero calmándose al fin, abrió la carta, cuyo contenido, en francés, decía lo siguiente. Señora condesa, conociendo los cristianos sentimientos de que su alma está llena, me atrevo a tener la imperdonable audacia, bien lo comprendo, de dirigirme a usted. Es para mí una desgracia estar separada de mi hijo, y por lo tanto la suplicaré que me permita verle una vez antes de mi marcha. Si no escribo directamente a Karenine, es para no ocasionar a este hombre generoso el sentimiento de ocuparse de mí. Como conozco a la amistad que usted le profesa, he pensado que me comprendería. ¿Quiere usted enviarme a Sergio a casa o prefiere que vaya yo al punto que me indique y a la hora que tenga por conveniente? La negativa me parece imposible cuando pienso en la grandeza de alma de aquel a quien corresponde resolver. No puede usted imaginarse cuán ardientemente anhelo ver otra vez a mi hijo, ni comprenderá tampoco la extensión de mi agradecimiento por el apoyo que tenga bien prestarme en esta circunstancia. Ana. Todo este billete irritó a la condesa Lidia. Su contenido, las alusiones a la grandeza del alma de Karenine y particularmente su tono y su estilo de suficiencia. «No hay contestación», dijo el criado. Y abriendo al punto su pupitre, escribió a Alexandrovich, diciéndole que esperara encontrarle a la una en el palacio. Era día de fiesta y tratábase de felicitar a la familia imperial. «Necesito hablarle», decía, «sobre un asunto de gravedad y algo triste. En palacio convendremos sobre el sitio y la hora, aunque me parece que lo mejor será en mi casa, donde le tendré preparado el té. Es indispensable. Él nos impone una cruz, pero él nos da también la fuerza para llevarla», añadía como para preparar el terreno. La condesa escribía dos o tres cartas diarias a Alexandrovich. Agradábale este medio a la vez elegante y misterioso para mantener con él relaciones que la vida habitual simplificaba demasiado. Fin de la sección 24.